Bienvenidos al podcast. Hoy tocamos un tema que nos afecta a todos, la adicción a las pantallas. Tú hiciste un experimento extremo recientemente, ¿no? Hola, sí. Bueno, me di cuenta de que pasaba unas 6 horas al día mirando el móvil. Me despertaba y lo primero que hacía era mirar Instagram. Era insano. Así que decidí vivir un mes entero sin un teléfono inteligente. ¿Un mes? O sea, yo no duraría ni un día. ¿Usaste un móvil antiguo? Exacto. Compré uno de esos teléfonos básicos, que solo sirven para llamar y enviar SMS. Los primeros 3 días fueron una tortura. Sentía ansiedad. O sea, el síndrome de abstinencia era real. Quería buscar cualquier tontería en Google y no podía. Me lo imagino. ¿Y cómo te organizabas? ¿Sin mapas o WhatsApp? Pues me sorprendió que no fuera tan complicado. Tuve que volver a preguntar direcciones por la calle a la gente. Y si quería quedar con mis amigos, les llamaba y fijábamos una hora y un lugar. Y ya está. Claro, como se hacía antes. ¿Y qué beneficios notaste? Muchísimos. Para empezar, leía un libro por semana, porque me aburría en el metro. Además, dormía profundamente. Es increíble la cantidad de tiempo libre que tienes cuando no estás haciendo scroll infinito. ¿Y has vuelto a usar el móvil normal ahora? Sí, por trabajo es casi obligatorio, pero he desactivado todas las notificaciones. No quiero que el teléfono vuelva a controlar mi vida.